Buen día. Buen día, Bien, muy Martina. buenos días. Bueno. Bueno, te queríamos preguntar, cómo vivieron ustedes ayer, la situación de la represión frente al Congreso. Bueno, ya van 3 días seguidos Sí. donde las fuerzas represivas del Ministerio de Seguridad, de este gobierno nacional, salen con una violencia absoluta que solo busca intimidar, generar miedo y que la gente no salga a la calle, porque la verdad que no se puede entender cómo salieron a cazar nuevamente ayer las fuerzas federales, ¿no? Otra vez detenidos, otra vez represión y otra vez los trabajadores y las trabajadoras de prensa como blanco. Así que estamos muy preocupados porque esto impide hacer nuestro trabajo, porque esto impide informar como corresponde. Y obstaculiza totalmente el derecho a la expresión, la libertad de expresión, el derecho a la información. Así que, como si prueba, ayer a la tarde hicimos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también firma la Asociación de Reporteros Gráficos, el CEPROD y el CELS, justamente denunciando la situación represiva contra los trabajadores de prensa y contra los defensores de derechos humanos, también a partir de la bala de goma que le dio en el ojo al compañero del CEPROD, ¿no? ¿Sabemos la cantidad de compañeros que están en esta situación, detenidos, heridos? De anoche, no, la lista que estaba circulando, que eran más de 10. Sí, de esa lista que hay, sobre todo, o al menos uno que es un compañero fotógrafo vinculado más a los compañeros de La Plata, a medios de allá, pero bueno, de la lista de anoche eso es lo que tenemos. Y del día anterior, del jueves, de la represión, la lista que tenemos de heridos, que fuimos pudiendo reunir y hablando con cada uno de los compañeros, ya tenemos 34 en la lista de heridos, heridos de, sobre todo de bala de goma y del gas pimienta ese que están tirando, que es brutal y que lastima y quema la piel, ¿no? Sí, totalmente, totalmente una bestialidad, una brutalidad, una hazaña que se viene dando. Parece que quieren imponer esto, como decíamos, ¿no? Acá en el programa, arrancando el programa, el ajuste entra con represión. No hay otra manera Exacto. para estas personas. Es evidente Exacto. de que va a ser de esa manera. Mal. Y en ese sentido, ahí, bueno. También que te llamábamos no solo para comentar esta situación, ¿no? Actualizar un poco lo que sucede con los trabajadores de prensa, sino también específicamente con ustedes y Sur Capitalino. Sí, además ya parece que pasó hace un siglo, pero no, Sí. una semana atrás el periódico que hacemos aquí desde hace 33 años en La Boca, Barracas, Comuna 4, el sur de la ciudad de Buenos Aires, recibimos una amenaza por mensaje de texto, por SMS, que nos decía que no íbamos a llegar a los 34 años de periodismo, que tuviéramos cuidado. Y estaba firmada por, bueno, la palabra que decía de firma era Villarroel. Así que bueno, hicimos la denuncia ante la Fiscalía. Hoy es la Fiscalía 39, la contravencional y penal de la ciudad, que estamos exigiendo que investigue de manera rápida de dónde salió este mensaje, quiénes son los que están amenazándonos, porque también es gravísimo. Otra vez un medio de comunicación y otra vez un medio de comunicación popular. Como blanco de las amenazas y violencias políticas que venimos obviamente viviendo y lo vemos todos los días en las redes, recontrahabilitada por un presidente que también es violento y con situaciones en la calle como la que vimos ayer, pero también con situaciones de amedrentamiento, referentes sociales, etcétera. Así que bueno, muy preocupados por la situación, porque evidentemente no quieren el pueblo en la calle, pero además no quieren que los trabajadores y las trabajadoras de prensa lo estemos contando. Y los que hacemos medios de comunicación autogestivos, justamente lo que garantizamos es esa otra mirada, esa pluralidad de voces que los medios hegemónicos no tienen, ¿no? Totalmente, y en ese sentido también, no solo es que vienen por nosotros en muchos aspectos, sino que también la existencia de experiencias comunitarias, alternativas, autogestivas, también estaban y estamos en riesgo. Sí, claro. Por eso también, con respecto a la represión, la ministra de Seguridad Bullrich salió a decir una mentira, que era que pedía que la prensa se identificara, porque si no la policía le iba a disparar, porque no sabía quiénes eran. Primero que nada, no le tienen que disparar a nadie. Con el chaleco de Cipreva, cuando se llevaban un compañero se notaba. Además era obvio que estaban con cámaras, que estaban filmándose. Claro. Decían, soy de prensa, soy de tal medio. No. Y el jueves, un montón de los heridos tenían su identificación con pecheras o con las remeras de prensa. Entonces eso es una mentira. Nosotros estamos identificados para hacer nuestro trabajo y es una excusa lo que está diciendo la ministra. Y tampoco vamos a permitir, como lo intentó hacer durante el gobierno de Macri, donde también ella era la ministra, de encerrarnos en un corralito para decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, cuál tiene que ser nuestro enfoque y qué tenemos que contar. Así que exigimos tener la libertad de poder laburar todos los días en la calle contando lo que está pasando sin ningún obstáculo del Estado, porque estamos en democracia, le recordamos a la ministra. Sí, totalmente, totalmente. Y además de ejercer la libre expresión, queremos ejercer nuestra tarea periodística, nuestro trabajo, que bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? Exacto. Marti, ¿querés decirnos las redes, tanto de Cipreva como de Sur Capitalino? Sí, todas las redes de Sur Capitalino son Sur Capitalino, @surcapitalino, la web uh-huh. surcapitalino.com.ar y obviamente desde el sindicato de prensa lo mismo, Cipreva. Si cualquier cosa que nos quieran denunciar, también están abiertas nuestras redes, sobre todo para quienes ejercemos el laburo de prensa, y bueno, a cuidarse mucho, a estar organizados, a estar juntos, a seguir en la calle, pero cuidándonos entre todos, y bueno, esto es lo que se vino, vamos a seguir como por este camino para resistir que se vengan con tanto ajuste sobre el pueblo. Te agradecemos mucho la comunicación, esta información y también por la resistencia. Un abrazo gigante desde aquí, nuestra solidaridad con Sur Capitalino y con todos los compañeros trabajadores de la prensa. Muchísimas gracias. Un gusto, abrazo. Gracias. Gracias, Martina. Bueno, y estábamos viendo esto de la actualización de los detenidos que estaba reclamando Correpi, que todavía no habían salido, por lo menos hasta hace un rato. Esa es la información que tenemos, que están intentando dejarlos hasta el lunes. Sí. Y bueno, y estas personas son Joaquín Suárez, Pablo Andrés Sabando Aburto, Sergio Luciano Ribota, Juan Marcelo Irigoitia, Juan Carlos de Nuble, Joaquín Arrúa, Pedro Andrés Esquivel, Federico Blas Triech, Joaquín Suanich, Joaquín Goul, Astor Galar y Maximiliano Sosa. Hay más, porque por lo menos anoche había al menos una compañera y creo que hay por lo menos dos más. Sí, tenemos a Facundo Marafucci y Agustín Valiente, compañeros de la Asamblea de Ituzaingó, que fueron detenidos anoche en inmediaciones del Congreso. Sí, por eso. Esto es una cacería, literalmente. Así que, bueno, es importante que se sepan los nombres de los compañeros. Siempre que detienen a alguien, tratan las organizaciones de pedirle el nombre, cuando se puede, el número de documento o algún dato más para poder avisar. Porque la verdad es que lamentablemente volvimos a las épocas oscuras en que hay que identificarnos entre nosotros, protegernos entre nosotros, porque claramente las fuerzas de seguridad no nos van a proteger, no están para eso. No, están para reprimir toda acción, manifestación del pueblo trabajador, están para justamente hacer entrar este ajuste de esta manera tan violenta.